Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida para que conozcamos un poquito, reflexionemos un poco sobre la ciencia, la tecnología y la sociedad. En este contexto, pues tenemos un programa que esperemos sea de su interés, como siempre, las efemérides. De este día vamos a platicarles también sobre algunas burbujas de ingenio, como el uranio en los océanos, le llama usted la atención. ¿Cuántas especies de hormigas existen? Bueno, eventos que tenemos en puerta también, como los cursos de ergonomía, decirles que estamos trabajando. Vamos a platicar también sobre los pensamientos de ingenio. Y bueno, en la sección de la entrevista vamos a platicar sobre un tema por demás importante para el desarrollo de un país, que es la brecha empresario-investigador y el pilar de la innovación, una estrategia pendiente, nos dice nuestro invitado, el candidato doctor Carlos Ángel Méndez Peón. Y lo voy a saludar de una vez y te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Pacheco, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí, Carlos. Pues gracias por invitarnos aquí a tu programa este y con tu audiencia, que siempre es muy interesante. Claro, estar que sí. Aquí en estos ámbitos. Pues vamos a continuar en un segundo. Interesante viajar en el tiempo. Y bueno, para conocer el pasado, los avances del conocimiento del ser humano, pues es algo impresionante. Y déjeme comentarle en efemérides científicas que en 1871, un día como hoy, nace Ernest Rutherford, británico, considerado el padre de la física nuclear. Descubrió la radiación alfa y beta. Esas radiaciones que no se ven, pero sí, sí se sienten. Le faltó por ahí la otra, que a él no le tocó descubrirla, la más fuerte, la más penetrante, que es la radiación gamma. Importante físico. Y también en 1879, Tomás Alva Edison presenta su primer teléfono, el cual, fíjense, aún hoy, sigue sin mayores modificaciones usándolo la humanidad. Grandes descubrimientos en un 30 de agosto en esos años. Y déjenme comentarles un poquito también sobre un fenómeno atmosférico que ha causado estragos y que, bueno, siempre es lamentable, como es la tormenta tropical, el huracán que llegó a Luisiana, que está en Houston y que está provocando serias inundaciones. Siempre vivimos en un país, en un mundo de riesgos, y los fenómenos naturales aún la humanidad ha sido incapaz de comprenderlos, Carlos. Sí. Porque seguimos construyendo casas, habitación, en lugares de alto riesgo. Sí, sí, es una... Y la naturaleza te cobra la factura. Y nosotros como parte de la naturaleza no entendemos por qué tampoco seguimos haciendo eso, ¿verdad? Así es. Nada más nos solidarizamos con el pueblo de Estados Unidos, que están pasando por muy malos momentos. Y bueno, también un llamado a que la planeación urbana sea con responsabilidad y con bases de conocimiento científico, geológico, conocer la historia de los ríos, nuestro planeta Tierra, cómo funciona, nos evita serios problemas. Déjeme comentarles dentro de burbujas de ingenio, los océanos, para que usted sepa, contienen 4,000 millones de toneladas de uranio, el agua de mar. 4,000 millones de toneladas de uranio. El uranio es un mineral radiactivo que se utiliza para generar precisamente energía eléctrica, energía nuclear. Y bueno, también bombas atómicas, desgraciadamente se conoce. Pero fíjense, 4,000 millones de toneladas en el agua. Se estima que existen más de 22,000 especies de hormigas. Aquí en Hermosillo, en Sonora, estamos muy familiarizados con las hormigas porque en estos tiempos, vaya que si salen por todos lados, nos invaden nuestras casas, son nuestras amigas. pero conocemos unas cuantas especies. Hay 22,000 especies de hormigas, ni más ni menos. Fíjese que continúa también, déjeme decirles, que continúa el curso taller sobre ergonomía organizacional, una perspectiva general que está impulsando los programas de la División de Ingeniería Industrial, hasta el próximo miércoles, el día de mañana culmina. Esperemos, estamos invitando al instructor del curso taller para que nos acompañe aquí en su programa de radio, para que nos platique sobre los resultados y la aplicación. Muy importante tema ese. Muy importante. Yo les decía ayer que estuvimos en la inauguración, la ergonomía es productividad, es salud. Eficiencia. Y tú que trabajas de alguna forma la competitividad, las personas, ¿verdad? Que cuidan mucho a las personas. Pues es un tema nuevo. Bueno, personal con buenas estaciones de trabajo donde la fatiga no llegue tan rápido, así hace más eficaz. La fatiga es de cómo estar bien sentados, de cómo estar cómodos, ¿verdad? Así es. Así, ni más ni menos. Ahí está el impacto principal. Ahí está. O uno de varios, ¿no? Déjeme comentarles una frase, un pensamiento que siempre comentamos en su programa de radio y que nos hace reflexionar. Fíjense, la humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre. Esto lo dice Julio Cortázar. Y nos trae a colación porque 4.7 millones de niños viven en pobreza extrema en México y 6 millones están sin escuela. Esto lo dice la UNICEF. Y por eso los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad, Carlos, deben unificarse para abatir esto. Así es. Es un desperdicio. Es cuestión de salud, cuestión de humanidad. De todo sentido, humano y de los futuros personas o personajes que pudieran ser en nuestra sociedad. Además, sí se puede. Están ahora en la calle. Así es. Y queremos un México igualitario. A lo mejor estamos, ¿verdad?, desperdiciando los futuros Einstein que están en la calle. Pues fíjate que sí. Y un poquito también sobre la colación, y seguramente vamos a dar entrada a ello, es que, miren, se invitó a la Universidad de Sonora a formar parte del Parque de Innovación y Alta Tecnología. Uh-huh. Aquí. Déjenme comentarles la nota que nos envían los de la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sonora. Dice, el rector, el Fernando Enrique Velázquez, recibió a Jorge Luis Moreno Dávila, director del Fideicomiso Impulsor del Gobierno del Estado, quien invitó a la institución a sumarse al proyecto del Parque de Innovación y Alta Tecnología, que tiene como meta generar un ecosistema potencializador del Estado de Sonora, basado en la innovación, Carlos. Durante el encuentro realizado en la sala de junta de rectoría, Moreno Dávila dijo que ya tienen 130 millones de pesos aprobados por el gobierno para urbanización de este proyecto de 42 hectáreas ubicado en el norte de la ciudad, en el kilómetro 12, allá rumbo a Nogales, pues. Los sectores estratégicos que se concentrarán y que son vocación del Estado serán energías renovables y agua, minería, manufactura avanzada, agroalimentos y tecnologías de la información, apuntó. Desde luego, pues la Universidad de Sonora colaborará en este esfuerzo, en este parque de innovación y alta tecnología, Carlos, fíjate. Interesantes notas, y también observamos que esta relación que está fortaleciendo nuestra Universidad de Sonora, también la Universidad Nacional Autónoma de México, fíjense, está reforzando la relación con la Universidad de Sonora. Tan es así que precisamente investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Sonora tuvieron una reunión de acercamiento para fortalecer precisamente las acciones de vinculación y trabajo conjunto, la UNAM, la máxima casa de estudios del país, sobre todo en especial en las áreas de las energías. En esta reunión, pues, se observa las colaboraciones iniciales, son sobre energía, geología y energías renovables y posgrados, o sea, fortalecer carreras posgrados entre ambas instituciones para llevar a cabo, pues siempre la mejora continua, como dicen, ofertar profesionistas, generar profesionistas que resuelvan los grandes problemas del Estado. Buenas noticias para la Universidad de Sonora Y bueno, ¿qué le parece si enseguida pasamos a la sección de la entrevista? Muy bien, pues siempre es grato, estábamos escuchando, leyendo estas notas sobre los parques de innovación aquí en Sonora, y precisamente nuestro invitado, al cual una vez más le agradezco su presencia, el candidato a doctor, Carlos Ángel Méndez Peón, y un tema por demás interesante, una reflexión que él nos trae aquí en su cabina de radio, la brecha empresario-investigador y el pilar de innovación, una estrategia pendiente. ¿Por qué es una estrategia pendiente, Carlos? Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Bueno, empezaste con la parte que va a complementar lo que acabas de ver ahorita de los parques de innovación. Ajá. Tenemos, por un lado, en uno de los extremos, todo lo que se está haciendo por la innovación tecnológica, los parques de innovación, las oficinas de transferencia de tecnología, las ferias de creatividad y, bueno, el fomento del gobierno a todas estas actividades que sin duda van encaminadas a fortalecer el sistema de innovación tecnológica del país, uh-huh. Cosa que es muy importante a nivel mundial. En todas las economías del mundo, este es uno de los pilares. Sí, es uno de los pilares más importantes de la innovación para el desarrollo de un país. Así es uno de varios pilares, ¿no? Ajá. Podemos decir que el Foro Económico Mundial, por ejemplo, sí, ha hecho investigaciones sobre diferentes factores que ayudan a las economías a potencializar sus capacidades, uh-huh, y conducen su productividad y su competitividad a nivel mundial, tanto, sí, emergentes como en países desarrollados. Sin embargo, de todos esos factores, ellos han acotado, por decirlo de alguna manera, 12 factores, uh-huh, ¿sí? Que son los que tienen mayor puntuación, digamos, en sus investigaciones al hacer las encuestas. Esos factores, por mencionar algunos, son las instituciones, la infraestructura, el entorno macroeconómico, la salud y la educación primaria, la educación superior, a propósito de lo que mencionabas, claro, ahorita, de los posgrados y de mayores vinculaciones entre universidades, la eficiencia del mercado de bienes, el desarrollo financiero del mercado. Estamos hablando de cada economía, ¿no? De cada país. Claro. Entonces, todos estos factores, de alguna manera, la madurez tecnológica de cada país, de alguna manera influyen o impactan en la productividad y la competitividad. Todos estos elementos, ajá, reunidos, impulsados como estrategias de desarrollo por un país, así seguramente es, los llevarán a ir generando cambios de bienestar social finalmente. Bueno, a fin de cuentas, la productividad y la competitividad, uh-huh, entendemos que tiene como fin último, digamos, o no último, sino máximo, el mejoramiento de la calidad de vida de su población, ¿verdad? Claro, finalmente, la educación superior, formar recursos humanos, hacer investigación, vinculación con los sectores, es para tener un mundo mejor. Claro. Un ecosistema saludable, por así decirlo. Así es, y de mejores beneficios para toda la sociedad, ¿no? Estamos hablando de estos niños que están en la calle, sí, claro, estamos hablando de, pues, personas de la tercera edad que tienen muchas necesidades y no se han cubierto de alguna manera, en fin, toda no la investigación. No hemos sido capaces de resolver los grandes problemas de la sociedad. Así es. Y del país, de México, tampoco. Entonces, de alguna manera, estos factores, estos pilares que se mencionan, de manera complementaria entre ellos, ayudan a fortalecer la economía y a asegurar un futuro, una calidad de vida en el futuro, a largo plazo, más eficiente, ¿no? Tú nos traes a la mesa que debemos de impulsar la innovación. Así es. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a la otra parte, al otro extremo, ¿sí? Uh-huh. Tenemos que impulsar la innovación porque, como ya lo mencionamos, es uno de los pilares, sí, importantes. Pero el pilar de la innovación tecnológica es el que más nos puede redituar en el largo plazo, si se invierte en su fortaleza, ¿no? ¿Hay que invertir o hay que generar un ambiente? Bueno, hay que invertir en el pilar, no desde el punto de vista solamente económico, sino hay que invertir en compromiso, hay que invertir en estructura, hay que invertir en consolidación del sistema de innovación, hay que invertir en esto que se está haciendo, por ejemplo, que mencionaste hace un rato, en crear espacios y lugares en donde se desarrolle más innovación, más conocimiento, más investigación, y esta investigación, estos resultados puedan ser aplicados. Uh-huh. Es decir, la investigación aplicada es la que finalmente puede llevar a un desarrollo más pronto de la innovación tecnológica. Sabemos muy bien que educación, cultura son pilares del desarrollo también de un país. Ciencia, no se diga, uh-huh. El conocimiento de cómo funcionan las cosas, la tecnología, o sea, uh-huh. La ciencia por el conocimiento debe dar el siguiente paso, que es la tecnología. Así es. Pero de nada va a servir si no se aplica en beneficio de la gente. Uh-huh. Y para ello, ciencia, tecnología, innovación, competitividad. ¿Podríamos hablar de eso? Y productividad. Productividad. Uh-huh. Si falta uno de esos elementos, esto no funciona. Es una cadena que si uno, vamos a poner que si este pilar no es lo suficientemente robusto, el pilar de la innovación tecnológica, y el sistema de innovación del país no genera un pilar robusto, pues difícilmente vamos a alcanzar la competitividad y productividad que tienen los países de primer mundo en el corto o mediano plazo. Obviamente México, no lo digo yo, lo dicen las cifras, hay muchos millones de pobres, nos tienen contra la espada y la pared, el TLC, uh-huh. En fin, nada más exportamos a cierto lugar, nos hace falta productividad, el campo, la manufactura, la industria, la innovación, patentes y muchas cosas más. Uh-huh. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está fallando? ¿Qué hace falta? Bueno, hay varios factores que uh-huh. que impactan en todo lo que acabas de mencionar. Para algunas personas podrán ser más importantes unos que otros, pero en general la cultura de cada una de las regiones, de los países, ¿no? Tiene que ver. Si hablamos de países de primer mundo, pues la cultura de la aplicación del conocimiento para el beneficio de la economía y de la mejora de la calidad de vida de su población, pues es una cultura ya bastante consolidada, podemos decir, ¿no? Aunque también tiene sus problemas que resolver. Uh-huh. Pero si lo vamos a ver desde el enfoque de los países emergentes o en vías de desarrollo, país emergente como México, uh-huh. Pues vemos que todavía, a pesar de que se están haciendo muchas cosas muy importantes y encaminadas a mejorar el sistema de innovación, todavía nos falta consolidar la infraestructura, consolidar el sistema y hacerlo más eficiente, más eficaz. Como te mencionaba, la cultura, la falta de planeación de largo plazo, uh-huh. de largo plazo a 30, 40 años. A 6 años, no a 3 años. Sí, a veces… ¿Por qué hace falta esa visión? ¿Por qué carecemos de esa visión? A pesar de que ha habido partidos que han estado décadas en el poder, uh-huh. no hemos logrado tener una base tecnológica en el país, y tampoco los nuevos. No, yo creo que también aquí influye otro de los factores, que es la falta de comunicación. Comunicación. La comunicación, objetivos comunes. Y ¿no se ha entendido que el empresario es el que debe generar riqueza, el gobierno debe facilitar todo esto, y las universidades aportar investigación y recursos humanos? Bueno, ese es un tema que normalmente se conoce como la triple hélice. Así es. ¿Verdad? Gobierno, empresas y instituciones de educación superior, pues deben supuestamente de integrarse para poder generar… Comunicación, dices tú, entonces. Pero la comunicación… Algo tan sencillo. La comunicación muchas veces es el enlace, digamos, de los eslabones, ¿no? O podemos decir, imagínate una red, que tienes muchos puntitos, muchos nodos en la red, ¿verdad? Sí. Pero imagínate que no están conectados con los hilos, un punto con el otro, o que en varias partes de la red no hay esos hilos que conectan los puntitos. Claro. Entonces, ¿cómo sería la red? Puedes tener gente muy, muy capaz, empresarios supuestamente muy exitosos, pero si el sistema no se retroalimenta. Y no está entrelazado y comunicado. Con objetivos estratégicos. Con objetivos comunes, con estrategias de largo plazo y con un enfoque, en este caso del tema que estamos hablando, de innovación, de mejoramiento del pilar de la innovación tecnológica o del fortalecimiento de él, pues muchas veces se vuelve ineficiente, ¿verdad? O ineficaz. Entonces, sí se están haciendo cosas, uh-huh. Sí se está apostando en cierta medida a la innovación y a la innovación tecnológica, a la aplicación del conocimiento, pero falta comunicación, falta integrar, que las partes se comprometan y dialoguen con un enfoque, con una meta en común. Entonces, algunos foros de empresarios dicen que los investigadores pues tienen diferentes ritmos, que los empresarios quieren resultados inmediatos por el mercado, etcétera. Y los investigadores al revés dicen, no, pues que los empresarios no nos entienden. Así es. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, y a lo mejor una solución es que el investigador vaya a las empresas a trabajar con ellos. Pero ¿por qué no hacer investigación entre ambos? Como lo hacen muchos países. Así los es. Líderes en innovación, ya hay ejemplos claros. Sí, está Estados Unidos, Singapur, Suecia, pero son países en los que, como te mencionaba, su sistema de innovación, de desarrollo, de aplicación del conocimiento está más consolidado. Hay metas más definidas en conjunto, uh-huh. Hay más compromiso. Obviamente el compromiso, la motivación y la manera en la que el investigador y el empresario van a interactuar depende mucho también del mismo sistema, que les facilite o les dificulte esa interacción, la frecuencia de investigación, el acercamiento entre el empresario y el investigador. Es muy importante. Hay impulso a la investigación, hay fomento a la investigación. Y muy buena. Y hay muchos recursos, sí, por parte de CONACYT. CONACYT constantemente está también modificando sus... La universidad puede bajar recursos, la universidad, recursos, proyectos, como lo ha venido haciendo. Y la universidad busca constantemente y también los empresarios. Estarlo haciendo. Y los empresarios, por su parte, también les interesa bajar esos recursos, hacer investigación por su parte, pero desde su enfoque empresarial. Claro. Obviamente, con miras a ganar más o a ser más eficiente su industria o a ser más competitivos. El parque tecnológico que se está hablando, donde fue invitado a la Universidad de Sonora, viene siendo un paso importante. Claro que sí. Es un espacio que debe de existir en todos los países que están apostando a la innovación. ¿Cómo te imaginas que ese centro debiera estar trabajando? Tú que eres un estudioso, estás haciendo, pues, es académico de la Universidad de Sonora por 28 años, de servicio en instituciones, ingeniero industrial administrador, con maestría en calidad y candidato a doctor en planeación estratégica y dirección de tecnología, ni más ni menos. Ha impartido cátedra en sistemas de calidad, introducción a las ingenierías y diseño asistido por computadora en la Universidad de Sonora. Ha impulsado también, fue pionero en la primera incubadora de negocios de la Universidad de Sonora, Textec. En pocas palabras, él tiene una trayectoria, 28 años en la Universidad de Sonora y ahora a punto de terminar tu doctorado sobre esos importantes temas. ¿Cómo te gustaría ver el parque tecnológico de innovación tecnológica que se está planeando? ¿Qué ambiente? ¿Quiénes deberían estar ahí? ¿Y qué resultados esperarías tú a corto plazo? Bueno, el parque tecnológico, para empezar, debería de estar bien conectado con todas las partes que finalmente producen o generan el conocimiento y la innovación, ¿no? Uh-huh. Que es el sector empresarial, la iniciativa privada y los investigadores, los centros de investigación. Sí. Pero en palabras de los propios investigadores, a veces falta programas permanentes de acercamiento entre ambos. Es decir, ahí está el parque tecnológico, vamos a poder desarrollar actividades en estas áreas que son primordiales en la tecnología del Estado. Sí. Pero también, de alguna manera, acercar a las partes, a los empresarios, a los investigadores, a dialogar cómo debería de funcionar. Cómo necesitan ellos que esté el camino o el campo de trabajo para que ellos puedan acercarse, trabajar más eficientemente, más eficazmente, con menos contratiempos, que los tiempos que dices que son diferentes en un ámbito y en el otro es cierto, pero aún así hay muchos casos de éxito que se han podido compaginar y lograr. Que se entienda que es una inversión, este parque de innovación tecnológica. Así es. En el cual se va, nos vamos a beneficiar todos. Así los es. Empresarios. Los empresarios, los investigadores, la sociedad, obviamente, porque de lo que genere de ahí va a repercutir en una mayor competitividad de las industrias del estado, de la región, del país, y en beneficio de la calidad de vida de la población. Invertir en investigación, en innovación. Y hacer, es inversión, aplicar, ¿verdad?, esa investigación. Tenemos también una cultura de innovación, una cultura de investigación, una cultura del empresario, digamos también de las universidades, de las entidades gubernamentales. Bueno, se está, desde hace aproximadamente unos 10 años hacia acá, se ha apostado más a eso. Qué bueno. ¿Verdad? Estamos, como quien dice, despegando en ese sentido, pero creo que todavía nos falta más para llegar a los niveles de los países desarrollados, digamos. Y además Sonora tiene un potencial, bien lo dicen por aquí, algunas estrategias, algunos mucho proyectos potencial de innovación que podemos apostarle. Así es. Bueno, para empezar, aquí tenemos en la propia universidad más de 200 investigadores en el Sistema Nacional de Investigación. Ampliamente reconocidos, ¿no? Muy reconocidos y de mucho prestigio, mundial. Así es. Entonces, tenemos muchos laboratorios equipados para la investigación aplicada y básica. Pues contamos con reglamentos de propiedad industrial, contamos con vinculaciones como las que acabas de mencionar. Sí. Entonces, relaciones a nivel internacional. Hay relaciones internacionales y el potencial del estado, pues históricamente ha sido de los más avanzados, ¿no? Sí. En tenemos todo. Entonces, pero como te decía, hace falta un poco más de cohesión, ¿no? De acercar más a las partes. Como bien dices, una estrategia pendiente en el tema que nos trae aquí el doctor Carlos Ángel Méndez Peón, la brecha empresario-investigador y el pilar de la innovación. Una estrategia pendiente que también seguiremos analizando, porque es un tema que sí, no se termina, y que con reflexiones como las... Un especialista, casi doctor, que nos viene a traer aquí en Radio Universidad, pues seguramente seguiremos platicando sobre ese tema. Hay mucho por hacer todavía. Te agradezco mucho tu presencia. No, al contrario, muy agradecido a ustedes. Carlos Ángel Méndez Peón, muy agradecido. Llegamos al final de su programa de Radio Ingenio. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos para el próximo programa. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.